Que pase lo que tiene que pasar. Esto es tierra de nadie, en la calle no hay arreglo. Cuidado con quien te pase, que te pueden borrar y después que te caigan no vida y el tiempo. Yo he vivido como mucho, le da cara a la tormenta sabiendo que no aguanta el tiempo. Me quieren ver vivo, yo sigo enfocado en lo mío. Pero me topo entre el caserío, donde te pille pa. Cuando escuches clac clac, lo próximo que suene es el ratatata. Muerto, yo sigo enfocado en lo mío. Pero me topo entre el caserío, donde te pille pa. Cuando escuches clac clac, lo próximo que suene es el ratatata. Esta música la calle cuando se debe. Y no es con quien tú andes, en verdad si tú te atreves a engancharte en el salir a buscarme con los muchachos. Qué fácil es decir donde te pillen, te parracho tanto ciego. Fue como le dije en el Eyatego. Yo sigo vivo porque estos bobos me tienen miedo. Tuvieron su break el día en la te saco. Bajan cuatro, yo ando solo siempre perro. Con el cubo y con el mapo, mere Brenda. Guárdeme los roles en la tienda. Ya en este nivel no tengo que ponerme prenda. Los maones en la cote te pillo donde tú te sacamos los potes. Y racatacata con el jumbel y cócteles de rockuela. And the street kings, nigga. Getting more money, man, we just getting bigger. Mueca, mete un cepillo al 45. Sácala a pasar, bye, bye, bye, bye. Me quieren ver mucho, yo sigo enfocado en lo mío. Me meto en todo el caserío. Y a donde te pille, pa. Cuando escuches clac, clac. Lo próximo que suena es el ratatata. Yo sigo enfocado en lo mío. Me meto entre el caserío. Y a donde te pille, pa. Cuando escuches clac, clac. Lo próximo que suena es el ratatata. Este vainabo, mi hermana te conoce desde octavo. ¿Para qué tú estás rapeando si tus viejos tienen chavos? Y hablando de taquilla y de las cortas en los clavos. Y yo te vi con una rubia solo por condado. Eso no es calle, es claro vos. La calle es toda de ustedes. De ustedes son los combos, las flores y todas las nueve. Los míos son los chavos, las rubias y las Mercedes. Y ahora con los cheques publishing, alcánceme si pueden. It's the rich mother flower. Con la zigzag, en la guagua, dando vuelta a ver si te pillo por cagua. La subo en el expreso y la trepamos a 120. Ando con Holly, mueca, va fumando al frente. En el casuleo siempre maquinamos. Tú sabes bien lo que va a pasar si te pillamos. Andamos en la calle, los insectos y el combo, el doble castillo. Con Charlie distribuyendo los ladrillos. No quieres ser. Yo sigo enfocado en lo mío. Yo me topo en el caserío. Y donde te pille, pa. Cuando escuches clac, clac. Lo próximo que suene es el ratatata. Muerto, yo sigo enfocado en lo mío. Yo me topo en el caserío. Y donde te pille, pa. Cuando escuches clac, clac. Lo próximo que suene es el ratatata. Otro es caerle con 50. Bajar con las 40. Los peines 30 y darte en la cara 190. Están roncando de bichote y de que están bebiendo blue. Y solo me amenazan por YouTube. Los conozco abajo arriba. Voy pa' PR y no hay quien lo consiga. Cuidado corriendo que te me fatiga. Papi, si te explota el arma, te voy a dejar plano como los plasmas. Y vas en caja pa'l país de los fantasmas. Mere Jaime, dame 10 minutos en lo que rompo y lo cocino. Yo a veces los miro de lejos y los examino. Dicen que son asesinos y tienen chavos pa'l casino. Compran rino, no hay polar y son tochinos. Ustedes no facturan. Dilla en cuestión de orgullo está cabrón. Pero tumben el puente que se monta de misión, di que si son del callejón están trabajando en Bayamón, doblando las toallas en vez de Basambión. I'm too strong, nigga. They say, how you feel, man? I say, I feel good. They say, you feel like a champion? I say, yeah. They say, who put this together? I say, me. It's Rockwellers, Inc. The Dracula Boy. The Brain. Mueca. That's a fat boy. That's my brother, man. That's my blood. Young Hollywood. That's the Beat Monster. Yeah, O'Neal. The Street King. The Stop Producers, man. I'm worldwide. Around the world, fuck grass. El Niño, and we going double platinum. Un saludo a los brothers en el doble castillo. Junco, Sano, todo el combo, el Prince. Un saludo al combo de Palma. Un saludo al Combo de Palma. Yeah. Gordo, vamos a hacer fiar, olvídate esta mierda. Gordo, búscate los boogies, cabrón. How's the doctor insect use? It's a white lion house.com. Ah, Gordo, espérate, se me olvidó. ¿Quién me escribió esta? Ya yo ni grabo. Ya hay un tipo, además yo no soy Coscu. Y hay un tipo que sepa que tiene la voz igual que yo lo mando para el estudio para que él grabe y yo estoy en mi casa. Así que ahora mismo, it's not me, it's Muhammad Ali. Fuck these niggas, man. You know they you can't do it, man. I'm a monster. I'm too big. Yeah. Truck Wilder.